El día 10, la comitiva de los familiares de Zhang Weifa, cooperativista chino en la lucha revolucionaria antijaponesa, y la familia de Zhou Wei, hija de Zhou Baozong, otro cooperativista chino y sus acompañantes, y las delegaciones de la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación, las asociaciones de coreanos por la reunificación del Lejano Oriente y del territorio de Kamchatka, y la delegación de coreanos residentes en Ussuriksk de Rusia, depositaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erigidas en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje.